Se amplían los logros en varios dominios de la economía nacional durante la campaña de 200 días. El complejo de acero Cholima terminó con antelación hasta el 31 de octubre su plan de fabricación de acero, los materiales de acero laminados y el hierro chuche trazado como meta de la campaña. Y el Ministerio de Industria Electrónica sobrecumplió en 126% el plan de la economía nacional para octubre. En la mina Juventud de Hesan incrementaron la producción en 1,5 veces más que antes, al acelerar la modernización de los equipos de la excavación, el transporte y el enriquecimiento.